mugrero, mugrosa, se cerró solo y justo cuando estaba hablando. Ah, es que este Sam es muy especial. Es que, pues, tiene problemas. No se enojen con él. Pero, pues, igual yo ya me encariñé, ya lo sé usar, el otro, pues, no. Y, bueno, no dice nada por acá. No sé si les... A ver, déjenme pasarles una imagen de cómo se ven los personajes ahí en Now on It Animation. Pero pues igual, que están medio graciosillos. A ver... De hecho, el Now on It es más bonito ahí que en el juego. De verdad, lo juro. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué? ¿Un ronquido? ¿Qué? A ver, él es... ¿Quién era él? Era Takeshi, ¿no? Ay. Ah, no, es Takuro. Les voy a enseñar aquí cómo es Takuro. A ver, ¿dónde está? Ya se me perdió. Acá está. Tiene una mecha pintada ahí. No, dos mechas pintadas. Aquí está Hiroshi. Y ahorita también les paso el lado onilindo. Porque sí está bonito. No, yo... Si escucharon eso fue mi panza y ahí tómalo como ronquido. ¡Ah! A ver ese... Hiroshi. Falta uno, que es el Aoni. Bueno, igual aquí les voy a enseñar todos los personajes. El Aoni, Hiroshi, Takuro, el otro Aoni y ya está. Ahí están todos los personajes. Recuerden, Takuro es el pelirrojo. ¡Nee! No, gracias. Yo sigo con hambre, pero pues me aguanto. De hecho, ahí el Aoni, Pop Esponja se mira bonito. Oh, de hecho, en un capítulo... ¿Sí, qué? Si Ilusión es un RPG, el juego se llama Aoni. Pero le sacaron varios RPGs más, como Nier Aoni, Oroni, Aoni 1.1, creo. Aoni The Animation, esa es una miniserie. Y Aoni Live Action. Y de hecho van a sacar otro Live Action, que se llama Aoni 2.0, creo. Pereza, ¿tú los conoces? El juego y la animación y eso. Y incluso, ay, déjenme poner más canción. No, esa no. Sí, sí iba a poner otra y mejor no. A ver qué dicen por acá. Ándale, ¿y cómo? Cuéntanos tu historia. Si es una pequeña animación, es esa. A ver. Vamos a pasar la imagen de. ¡Ah, lo perdí! Mugrero mugroso. Ya no cuenten eso, por favor, que no está mi amigo el feo. Imagen. ¡No lo cuentes, Vocaloid! ¡Mire, no se vale, no cuenten! ¡Que el feo no está aquí! ¡Ay, sí, por cierto, si está, le mando un saludo! A lo mejor ya anda por ahí entre la sombra de un... ¡Ya me canso! Y pues, es bastante raro y gracioso por... Que por cierto, siempre tiene que terminar en una muerte. No les digo por qué, pero sí. Y perdonen el spoiler. Pero está también rara. De hecho, el primer capítulo se llama... Ah, qué malo, Lucian. Pues ya te dije, yo soy del norte, soy del rancho. Este es mi ranchito donde vivo. Pues estoy por el muro, por eso. Lol. ¿En qué me quedé? Ah, de que... Sí, o sea, a pesar de que es ese parodia, tiene sangre y toda la cosa y es bastante raro. Ah, sí, no les terminé de contar que el primer capítulo se llama Somos Cinco, porque entran y se empiezan a contar de que Hiroshi... ¿Qué? No entendí. Que está Hiroshi, Takuro, Takeshi y está Mika. Sí, entran primero y luego empiezan a contar y cuentan a Oni. Y así que son, y se empiezan a contar, ¿qué? Somos cinco. Pero es que él no estaba, no, es que no le, no seas así malo con esa cosa. Y decían el Oni sin saberlo. No les terminé de contar que en un capítulo, ya por los últimos más o menos, que es algo rapidito y gracioso. De que, bueno, el Aoni Bob Esponja ese, está viendo con los otros Aoni una tele y empiezan a hablar sobre... Tienen, unos peluches o algo así. Y entonces el Aoni cuadrado ese, el Bob Esponja, pues le dio por hacer su propio negocio ahí en la mansión. Con los peluches de los Aonis, perfumes, llaveros y no sé qué otra cosa. ¡No, eso no! ¡No, no, no, no! Olviden eso. ¿Dónde está? A ver, ¿aquí está? Voy a poner esta. ¡No, esta! Sí, lo bueno es que es instrumental. Perdonen. Es que a mí me gustan a veces esas canciones. Lo siento. Vale, de que... Y pues, mientras caminaban los cuatro amigos, se topan con el puesto ese. Y así como que lo ven por un momento y pasan de largo. Y así, ¿no? Y pasaban de largo y el pequeño negocio se estaba poniendo cada vez más feo. Hasta que ya Hiroshi, el protagonista, el de pelo blanco... Entonces voy a pasar otra vez la imagen de... de por sí de que eres flojo, por eso el nombre, ¿no? De él, ya pasa solo, ya el local estaba así todo feo, medio destruido, los empieza a ver y agarra y dice que no, es que sí, esto son lo mejor y que, los puedo comprar, y que son de colección y que son la mejor cosa y el Aoni se lo pone. Como siempre en todos los capítulos. Y así. Y sigo teniendo hambre. Es bastante rara y graciosa la serie. Como ya había dicho. Al principio me quedé con cara de que, pero es que esto no da risa. ¿Qué onda? Es demasiado raro. Hasta que ya me empezó a gustar y me empecé a... Pero esa, vamos, cuéntanos tu historia con el juego. Bueno, más bien con la animación. Bueno, yo les voy a contar mi pequeña historia de qué onda con el juego. Bueno, pues yo andaba curioseando ya que... Seguía a un canal de YouTube, era un chico, y me topé con ese de aún y dije, no, pues a ver qué tal. Lo empecé a ver y fue bastante... De hecho, nunca me lo he bajado. A ver, ¿qué? ¿Pero qué con esto? ¿Pero por qué lo mandas? ¿Qué? ¿Qué pedo? No. A ver, chicos, ¿ya no van a pedir más música, de verdad? ¿Seguros? Sí, ya me cansé.